Bueno, muy buenos días. Comenzamos con el pleno del día de hoy, con el primer punto, aprobación si procede del borrador de la sesión anterior correspondiente a los días 29 de septiembre, 9, 15 y 30 de octubre y 21 de noviembre de 2014. Tiene la palabra Coalición Canaria. Buenos días. Sí, se aprueba. Vale, pues entonces unanimidad.